Dile a Dios con tu boquita. Sabe Dios si volverá. Malaya, mi suerte ingrata, Malaya, tanto pena. Aunque esta pasión me mata, yo nunca te he de olvidar. Mira, Luisa, ya solo hace falta que decidas seguir o dejarme. Que mañana ya voy a sentarme, pero quiero saber tu decisión. Yo sé que otro de tú ya te trata con confianza que a mí no me has dado. Si tú quieres seguir por tu lado, dime luego para irme yo de aquí. Ante noche te vi platicando con un tipo vestido a la moda. Arreglada ya tienes la boda, ya no tengo más tiempo que perder. Ay, Luisita, despídete luego, piensa bien y después no te amarres. Que mañana ya será muy tarde si te quieres después arrepentir. Compadécete, mujer. De este corazón que te ha venido a ver. Que te ha venido a ver. Desde muy lejos tierra, esta pasión que en mi corazón se encierra ha sido de llorar. Ha sido de llorar. Llorar y suspirar. Qué bonita chaparrita. Thank you. valía más que se muriera. Valía más que se muriera. Y no dejar amor pendiente de esta pasión, que mi corazón reciente ha sido de llorar. Ha sido de llorar. Llorar y suspirar. Llévenselo a Monterrey.

casando ni que estés frente al altar. Del que se quede llorando no te vayas a acordar, deja que siga cargando con su cruz hasta el final. Le pido a Dios que me dé consuelo y resignación. Cuando ya te estés casando y que estés frente al altar, del que se quede llorando no te vayas a acordar, deja que siga cargando con su cruz hasta el final. Concha querida, luz de mis ojos, luz de mi pensamiento. Dale un besito al hombre que te ama para que viva contento. Cuando te vi yo parada en la puerta, te quise más que a mi vida. El pensamiento me revelabas que ibas a ser mi querida. Soy prieto y feo como tú lo ves, pero muy agradecido. Y aunque te cuente en el mundo al revés, no niegues a tu querido. Cuando te vi yo parada en la puerta, vestida color de rosa, en el momento me revelabas que tú ibas a ser mi esposa. Thank you. tengo mis obligaciones, no por eso estoy atado, sin darme mis resbalones. No por querer tanto y tanto a mi mujer consentida, voy a quitarme de cuanto se disfruta en esta vida. Para mí la vida es muy buena, el hogar es la gran cosa, pero la comida ajena siempre sabe más sabrosa. El hombre siempre es el hombre y el hombre no pierde nada. Si la mujer juega doble, siempre queda mal parada. Porque el hombre que es casado debe de agarrar la rienda, si no con cualquier brinquito lo mandan a la otra hacienda. Porque el hombre que es casado debe estar aprevenido, si con una está enojado, con la otra es bien recibido. El hombre siempre es el hombre y el hombre no pierde nada. Si la mujer juega doble, siempre queda mal parada. Cantarles a los casados, los que les gusta el amor tapado, allá en la casa toditos buenos y ellos con otras muy abrazados. Pues es la moda y no me admiro, a mí me gusta también el ruido. Pero mi amigo la anda regando esa güera, se anda apropiando. Thank you. Francia se llamaba y era un ladrón de experiencia. No le fallaba ni un golpe al asaltar diligencia, porque a todos asustaba. Nada más con su presencia. Nació para ser maldito y nadie lo hizo cambiar. No le tenía miedo a nada al momento de atacar y no había quien le ganara. Para robar y matar. Le apodaban el tres dedos y era un tipo muy alerta. Aunque decía mucha gente que no sabía ni una letra, por algo fue el asistente del mero Joaquín Murrieta. Siempre sediento de sangre a los gringos que agarraba. Les arrancaba la lengua, los ojos se los sacaba y los hacía que sufrieran hasta que ya no aguantaba. Él se cobró 100% de aquellos americanos que trataban con desprecio a los pobres mexicanos y no les tenía clemencia. Cuando caían en sus manos. Por eso el día de su muerte, cuando al fin lo destruyeron, los gringos llenos de gusto por donde quiera exhibieron la cabeza de Murrieta y la mano de tres dedos. Pues hasta cuándo, chaparrita, lo que te dije. Tus facciones no se me pueden borrar. ¿Cómo le haremos para acabarnos de arreglar? Tú tienes la culpa porque no te das lugar. Tú tienes la culpa porque no te das lugar. Yo sé muy bien que los de tu casa te mortifica. Que ni a los bailes te quieren dejar salir. No seas tonta, no te acuestes a dormir. Vélales el sueño, a ver si puedes salir. Vélales el sueño, a ver si puedes salir. Thank you.

dientes, me paso los días de 10 para arriba. Me gusta gastar, que el cielo me libre de tus malas mañas. Como burro manso me quiere enlazar. Thank you.